ondas humanas. Cultura se expandir, crescer com as águas, que amores nos corações. Eu santero um milagre, o preverador de desejos, que diz que a vida feita de aquela que um dia fez sonhar se foi com outro, no dia em que os dois se casariam por amor, ela e a lua. Hoje o seu pesar sentiu a nós varais, o sol a sete vidas, se não foi feliz jamais. Passou pela vida e foca aí na solidão. Mas usando pra esculpir é o que lhe vale, pra vida com rancor suas ervas se espalhe. Mas usando pra esculpir é o que lhe vale, pra vida com rancor. En su nido. Entrevistas en el piso en Estación Golondrina. Dos minutos pasando las 11 y 11. Tenía que decirlo de alguna manera. Sabía que lo ibas a decir. Francisco, qué maravillosidad de música estábamos compartiendo. Jamás imaginé lo que venía. ¿Qué fue? Milagreiro es el título de la obra. Flor Bobadilla Oliva, la tenemos acá, al lado tuyo. Hola Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Radio Grito. Hola Flor, ¿cómo estás? Me toca ya. ¿Dos flores? No, es demasiado para mí. Yo sé, pero vos podés. Vas a poder. Antes de empezar con todo esto, quiero que hagas de vuelta el sonidito. Hace un rato que fue fantástico. Ahora que escucho el sonido, escucho el temón que acaba de pasar, la voz. Entiendo todo. Bueno, Florencia está acá con nosotros porque esta noche a las 9 va a estar en Cielito Lindo. Me contaba recién fuera de micrófono que he venido de Misiones. Estás en otro lado, pero sí, de Misiones. Soy misionera. Mirá vos. Nacida en Posadas. Ahí va. Sí. ¿Y ya conocías acá Entrar la Sierra? Ya conocía la primera. Cuando empecé a armar este repertorio, cuando empecé a armar este concepto en realidad del Solita, vine a tocar a Cielito. Ahí va. Hace una buena cantidad de años, 2018. Ahí va. Que esto es parte de Solita Mi Alma. Así es, Solita Mi Alma es mi disco que lancé el año pasado, en diciembre. Son músicas de selva y puerto, las nombré así porque en realidad son folclores del mundo. Hay músicas de todos lados. Hay música, mucha música argentina, hay algo de Uruguay, hay algo de Brasil, de Portugal, de México, así un popurrí, digamos. Me encanta. Así que son recopilaciones, son músicas que fui escuchando cuando viajaba o que necesitaba y entraban en el concepto de de aprender a acompañarse, digamos. Que como cantante lo buscaba, digamos. Siempre toqué con agrupaciones, dúos y qué sé yo. Y de repente era, bueno, necesitaba aprender a acompañarme. Y aprender a quebrar también esa, bueno, qué sé yo, ciertas imágenes y ciertas cuestiones y conceptos que están alrededor de la soledad, ¿no? Uh-huh. ¿Vas sola? Eso, entonces te quería preguntar, ¿cómo es la propuesta? ¿Vas con banda en vivo, música? El disco, en el camino del disco que comencé allá por 2018 a pensarlo y a gestarlo, fue cambiando de gente que iba y venía y se sumaba al proyecto. Este, en principio iba a ser solamente piano y voz, y después ¿vos en el piano? Yo en el piano, me acompaño, digamos. Y después terminamos sumando algunos invitados, digamos, para que suceda estas otras cosas, digamos. Hay algunas canciones que están pensadas directamente para el disco y hay muchas otras que forman parte del repertorio que tal vez no está grabado, digamos. Entonces es más un concepto, es lo que sucede alrededor de esto. O sea que también tiene eso de que es cada toque es especial. Cada toque sí es medio particular. Claro, medio particular. Y hoy además vamos a perfilarlo. Porque es el cumpleaños de Pablo, que sí, hoy lo vamos a perfilar así, medio ritual de nacimiento, y así que bueno, el que nos recibe está recién parido, claro, es el plan, así que vamos. Tenés una voz maravillosa, incluso hasta para escucharte hablar. Gracias. Hay radio ahí, me parece, ¿no? Hay radio, ¿no? ¿Hay radio? Sí. Hay radio, ¿no? Yo me voy a la mierda, chau. Pará. No, pero no. Sí, así que re mal, pero no. ¿Radio? ¿Hay radio en esa hay voz? Hay radio. Mañana, de hecho, no mañana, no, el domingo, por eso me vuelvo antes, sí, de lo previsto. El domingo comienzo con mi programa que se llama Paisaje Interior, que va los domingos 22 horas por la Radio Nacional Folclórica. ¿Y por qué no estamos retransmitiendo solo nosotros? Porque todavía no empezó. Porque todavía empezó, pero vamos a hacerlo. Ah, bueno, vale, por favor. Te lo pido. Ahí va. ¿Y por eso te volvés? Por eso me vuelvo. Tío, ¿en qué hora nos dio vacaciones? Escuchaba ahí, Pablo estaba por sí. Radio Nacional Folclórica, los domingos, ¿en qué horario? 22 horas. Hermoso. ¿A partir de este domingo? A partir de este domingo. ¿Es un ciclo que arranca ahora o que ya venís haciendo? Ya vengo haciendo. El año pasado comencé con Paisaje Interior en otro horario y otro día, y ahora estamos acá, domingo 22 horas. Uh-huh. Pero bueno, siempre se hace un parate en la radio y de claro, repente, pasado el verano, te vuelven a tomar la mano. Me imagino ese Paisaje Interior recorre diferentes territorios de Argentina, sí, buscando artistas, ¿no? Así es, y a veces también como estos hilados que nos pasan con otros folclores de otros lados, así uh-huh, que nada, me copa. Y más allá de esto que has ido incorporando, me decías recién, uh-huh, viajando y conociendo, ¿tus inicios cómo fueron? ¿De chica arrancaste? ¿Cuáles influencias? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo te diste cuenta que esto era a dónde ibas? Yo creo que tengo la suerte, como alguna gente que nos criamos, entre comillas, en el interior. Muy entre comillas. Yo soy de Posadas, y Posadas... le encontré una definición, por así decirlo, que es como que suena, ¿no? O sea, primero que hay algo en lo visual muy fuerte y muy potente, no solamente en lo que se siente como humedad y qué sé yo, sino lo visual real, como el paisaje en sí, mucho verde, mucho tupido, el cielo desde las orejas, el rojo de la tierra, y las formas, ¿no? Como eso, el río, ves río por todos lados en Posadas. Entonces, creo que todo eso hace un poco a la música, por lo menos a lo que yo consumí de chica o a lo que pude, pues, lo que pude escuchar de chica. Por ahí ponía una radio random, cualquiera, donde escuchaba cosas que hoy sin querer las tengo en la cabeza, en un pedazo de memoria RAM. Pero por otro lado cantaban coros, ¿viste? Todos los fines de semana nos íbamos de gira, entonces hay algo en la gira que para mí es parte, digamos, de la vida, el andar de gira. Esto, ¿no? Te subía a un bondi de cuajeringado, con la mochilita, las patitas colgando y un ventanal que pasa el paisaje, pasa el paisaje, que te dormiste, te despertaste en otra ciudad y entraste a un escenario a cantar con un montón de niñas y eso, ¿no? Como eso fue mucho mi infancia, mi viejo tiene un grupo vocal, si bien no se dedica a la música. Para por eso es lo de la gira. Claro, la gira es con el coro y los fines de semana por ahí a veces también con mi viejo acompañar y qué sé yo. El Festival del Litoral antes se escuchaba desde casa también, porque bueno, no había tanta contaminación ni visual ni sonora. No. Ahora ya la ciudad es mucho más ciudad. ¿Qué distancia hay? Y no, hay un trecho. Wow. Entre mi casa, sí, pero bueno, río, cosas, claro. Antes se escuchaba más. Wow. Mira. Desde el anfiteatro que está al lado del río hacia mi casa, digamos, de materna, donde me crié. Y bueno, creo que eso es como la gran influencia, ¿no? Ramón Ayala, las versiones de las cantoras que en esa época cantaban, María Elena Kalasakis, Ramona Galarza, bueno, un montón de músicas que han pasado por ahí y que han construido un poco esa historia. Y un poco de esa música también del trabajo, de la esclavitud, de la vida del jornalero y de la construcción del paisaje alrededor de eso. Porque siempre tenemos, no sé, en otras canciones tal vez hacemos focos en otras cosas. A mí me gusta pensar la canción como una postal digamos, que pueda estar en movimiento, y de repente tenés la sombra de un árbol, no tenés el árbol, pero sabes que ese es, y qué sé yo, y hay una construcción alrededor de la foto. Vos sacas una foto, pero pasan un montón de cosas que nutren a esa historia en este momento. Entonces me gusta jugar con eso, digamos. Y como no había otras, no tenía tal vez tanta cosa para distraer, para distraerme o para indagar, de repente era como todo probar desde la voz, todos esos planos, eso que está lejos, esto que está más cerca, esto que tiene, qué sé yo, como las honduras de las cosas que pensaba, tratar de trasladarlas a la voz. Y ese es mi juego desde hace un par de años, digamos. ¿Y querés jugar ahora? Y pues estás invitando. Sí, te estoy invitando a jugar a capela. Yo este juego no lo voy a jugar por el bien de todas las personas. Pero este juego no lo voy a jugar. Bueno, pero si te animás a capela, para mí, yo voy con auriculares, ojos cerrados. Panchito, bajame la luz. Esta canción la rescaté en algún momento buscando repertorio para un disco que quería hacer. Y me encontré con Señor Anónimo, que muchas veces Anónimo es mejor por las cosas que han dicho, ¿no? Mamadera, y digo, sí. Hay amigas que me dicen, no, estas músicas no hay que cantarlas más. Y yo digo, no, sí, hay que cantarlas. Porque esas son las figuritas que nos faltan en la historia, en el libro, que después hacen a lo que vivimos y a lo que tenemos que constantemente como reconstruir o achar, ¿no? Y bueno, entonces aparece esta cholita norteña. Gracias, qué divertido de ser viajar con vos. ¿No? Es divertido. Es divertido. Voy a preguntar a la gente que viaja con vos. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Qué bello, muchas gracias. Bueno, quienes están del otro lado y han quedado conmovidas como nosotros aquí, recordamos que esta noche a las 9 de la noche, valga la redundancia, piano, vas con piano. Sí. Vas con piano. Tuki. Presentando solita mi alma, Flor Bobadilla Oliva, acá la estás escuchando en Estación Golondrinas. Hermoso. Hermoso, folclore de puerto y selva. Piano y voz, acá, bellísimo. Y para la gente que está escuchando y que por algún motivo no se puede llegar hoy, ¿alguna plataforma, Spotify, YouTube, algo donde podamos encontrarte? En Spotify está todo el disco, ahora bien, que está de moda el Spotify, bien, así que ahí pueden buscar, poner a reproducir, ir a limpiar el baño si quieren, pongan a reproducir que viene bien siempre. Hay ¿Es algunas música para cosas... limpiar? No es música para limpiar, pero bueno, cada cual elige lo que hace con la música. Este principio está ahí, así que consúmanla, es gratis. Y para nosotros siempre es una ayudita que esté dando vueltas el numerito. También está en YouTube, que hay algunos videos de algunas cosas en vivo que han sucedido, algunos programas. ¿Qué más? Instagram, Facebook y todos esos lugares para escribirnos. Yo mismo te voy a seguir. Perfecto. ¿Cómo te buscan ahí? Flor Bobadilla Oliva. Perfecto. Así como suena. Así nomás. Flor, acá por la cucaracha me tiraron actuación en un ámbito más así como formal. Uh-huh. No sé si fue este año o fin de año, creo que este año, ahora en el verano. Ante algunas autoridades, ¿puede ser ahí? Ah, sí. ¿Querés contar eso, esa experiencia? Sí. ¿Vos sabés cuántos años tenés? Tengo 35 años y muchas ganas de vivir. ¡Vamos! Sí, me convocaron del CCK para un evento que fue recibir a Lula da Silva, el presidente de Brasil. Así que estuve ahí cantando a metros nada más, con mucho miedo de escupirle a esa gente porque estaba muy cerca, ¿viste? Cuando canta, así, ay Dios. Estaba Lula con su mujer, que es una genia. Ajá. Se cantó todas las canciones, cantó a la par, muy compañera ella. Estaba también Evo Morales. Uh-huh. Y bueno, Alberto Fernández. Y bueno, un montón de gente, estaba Tristán Bauer, estaba Cafiero, habían un par de autoridades más, así que lo teníamos ahí, ¡tum!, a todos, y después subieron, dieron unas palabras, compartieron un ratito, fue un loco, o sea, no me había pasado esto, bueno, ya cantar en La Ballena es un montón, siempre La Ballena es el nombre que se le da a este... Al auditorio más grande que está en el Centro Cultural Kirchner. Que está en el Kirchner, sí. Hay varios, pero este es un salón, bueno, muy imponente, digamos. Y tocamos, me convoca a Lito Vitale, que estaba ahí armando el arreglo y dirigiendo toda esa movida. Y la verdad es que todos los músicos con los que compartí fue increíble, digamos, ¿no? No solamente otros cantantes que... Bueno, yo vengo como un poco a representar a estas nuevas voces, ¿no? Porque no sé, estaba compartiendo camarín con Teresa Parodi, con Ligia Piro, con Sandra Mianovich, como que de repente era como, ah, ¿qué tienes acá? Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Hola, señoras. ¿Permiso? Hola, señoras. Yo a ustedes la vi en un montón de lugares. Claro, ¿viste? Entonces como... ¿Hay algo histriónico ahí también, que es otra beta artística tuya, la actuación? Sí, sí, soy actriz, había abandonado un poco el trabajo, pero en realidad lo acompaña al Solita siempre. De hecho, siempre la idea es un anecdotario alrededor del Solita, ¿no? Uh-huh. Digo, primero se atrae como tratando de aclarar de dónde vienen, es un world music, es música de todos lados, es un recopilar y qué sé yo, pero a la vez yo sentía en la necesidad de esto, de plasmar... la cosa de no sentirse solo y la cosa de aprenderse y escucharse y a responderse, el anecdotario del que uno viene, ¿no? Porque yo no toqué el piano porque mi hermano tocaba. Entonces, no, hay alguien que hace mejor esto, ¿viste? Y ese juego de cosas que son pavadas, pero que después a lo largo de la vida y en distintas facetas... ¿Y qué está haciendo tu hermano hoy? Vos cantándole a Evo Morales, así, tu hermano, ¿qué te hacía? No lo vamos a matar así, pero sí, no, pero está trabajando en la música, okay. Sí, sí, encantado. Yo por las dudas. Increíble. No, la mejor, mis hermanas son lo más. Son todos unos artistas tremendos. Pero bueno, era como esa cosa, viste, del este hace esto, esto es lo otro, y acá no hay una forma, digamos, es como la idea del eso, de tener los bordes habilitados a que las aguas entren y que pasen las cosas en todos los aspectos posibles, digamos, ¿no? Que suceda, dejarse atravesar por lo que nos pasa, y punto. Entonces, bueno, ese era un poco el juego. Ahí pasan cosas bizarras, tipo una anécdota que es que cuando tenía 5 años le pedí a mi abuela que me regale un loro para tener con quien hablar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hay como a rolete, digamos, ¿no? O bueno, no sé, qué sé yo, es el contemplar un poco... de dónde venimos también como para dejarnos atravesar por las cosas que nos conmueven el día de hoy. Aguante. Tengo una más, yo te dejo. Por favor, Francisco. Las dejo a las flores ahora. Dijiste recién en esta experiencia ahora de La Ballena y en el Centro Cultural Kirchner, sí, como en nombre o en representación de las voces nuevas. Uh-huh. ¿Quieres nombrar artistas así de nuevas generaciones que... podamos, sí, ir a conocer quienes por ahí no, uh-huh, no conocemos tanto y que nos gusta indagar en nuevas voces, en nuevos conjuntos o solistas? Uh-huh. ¿Querés nombrar algunas? Como para, sí, ir, voy a nombrar ahí algunas de voy a decir mis amigas, que son justo mis amigas, pero son músicas que admiro muchísimo, que es una suerte poder tener gente así cerca, ¿no? O sea, de las que se aprende muchísimo. María Paula Godoy, acaba de lanzar. Te voy a nombrar algunas que acaban de lanzar y otras que están por lanzar discos. Bien. María Paula Godoy, que para mí es una cantora, una mezcla entre Mercedes Sosa y Elis Regina. Es como, ¿qué pasa acá? En 2015 lanzó un disco que se llama Ambas, que es increíble. Y el año pasado, a principio de año, lanzó Cantora y Adentro, que son todas canciones propias, son dos canciones de ella, que habla, se fue a vivir a Catamarca porque tuvo un hije y todas canciones a construcción de su lugar, que en realidad es Tucumán, porque ella es de Monteros, de Catamarca donde está, y toda su experiencia que tuvo en Brasil, vivió 20 años allá. Entonces María Paula Godoy para mí es una cantora referencial y me encantaría que esa voz se escuche más, porque para mí es una de las mejores voces de la Argentina, me animo a decir, o sea, no tengo ninguna duda. Inés Cuello también. Inés Cuello canta sobre todo tango, canta de todo, pero canta sobre todo tango. Acaba de lanzar un disco, Mi Ciudad y Mi Gente. Es también una persona que parece que te hace así los pelos, ¿viste? Con atrás. Parece que estás en una calecita, o sea, no en una calecita, en una montaña rusa cada vez que escuchas a estas mujeres. Soledad Márcico, que es cantautora y que está a punto de lanzar Piel, que es su primer disco solista, pero ya tiene discos en grupo, en su banda se llama Ideas al Fuego. Y Nadia Sashniuk, la Colo, que se ganó un Gardel el año pasado con su dúo con Eva Solá. Vidala en mi Zamba se llama el disco, perdón, que estaba mezclada. Vidala en mi Zamba, bueno, son todos discazos que sé que van a quedar como esos lugares a donde uno vuelve, ¿no? Porque son increíbles. Las canciones, la historia de cada una ahí, ¿no? Pero la historia de cada una como en el lugar donde una habilita algo para hablar, una temática para comunicarse con otra. Y eso, son mujeres que están en constante lucha, en construcción, en eso, comunicándose. Cecilia Moya también es una artista que admiro muchísimo, que es de Misiones, que este tiempo medio entre pandemia y cosas, fui para allá y me volví a reencontrar con ella y es una cantautora que admiro muchísimo. Y puedo seguir, pero bueno, creo que ahí ya hay una cantidad de nombres. Ahí tenemos, y después tendremos a través de Paisaje Interior, claro. Me imagino, ahí más descubrimientos, ¿no? Sí, una. Nombro una que está fuera, porque todas estas grandes cantantes están viviendo acá en Argentina. Una que es Ana Rossi, que está a punto de lanzar su disco, y ella hace bastantes años ya vive en España y nada, es una cantante increíble, súper generosa también. Una vez que fui a estudiar, me brindó como espacio para quedarme y compartimos algunas cosas, entonces realmente vale la pena escucharla. También toca en grupos muy bizarros y muy zarpados. Sí, es una capa. Acá nos llega un mensaje que pide que por favor repitas tu Instagram. Flor Bobadilla Oliva. Las dos con B larga, así como estás, puj, derecho. Todos juntos, sin puntos, sin nada, cosas. No, Flor Bobadilla Oliva. Van a ver la cara esta que estoy viendo. Una carota con un pedazo de tierra roja cayendo. Esa es la portada bien, del disco. Bien, buen dato ese, buen dato. Bueno, recordamos, esto que estás escuchando va a suceder esta noche en vivo aquí en Cerrito Lindo. Feliz cumple, amigo Pablo Cerrito, de vuelta. A las 9 de la noche, piano y esta voz fantástica que están escuchando. Así que gracias por un algo más, uno que canta algo más, Panchito. Que sí, decís. Y vos sabés que tierra roja, litoral, yo me imagino algo en guaraní, aunque sea cortito, ¿se podrá escuchar? Tenés la última canción, ese que te pasé, está en guaraní. Ah, enteramente bien. Enteramente en guaraní. Todo para vos, todo para tu cuerpo. ¿Querés traducir el título? Shekambare Sayayay significa mi negra de los ojos brillosos. Bien, hermoso, bueno. Vamos con esa. Bello. Cerramos la charla ahí. Bello. Música. Dale. Desde el disco. Y bueno, gracias. Les dejo ese disco. Sí, queda completo. Compártenlo por ahí, que estamos presentándonos a los Gardel, a ver si nos dan un poquitito de bola. Vamos. Aguante. Gracias, Flor. Gracias, Pablo. Los esperamos. Y que sea un show hermoso esta noche. Una lástima que tenés que irte. No podemos encontrarte en otras fechas aquí girando por otras sierras. Pero va a volver. Pero ojalá que vuelva, sí, podemos. Sí, yo no puedo hoy, lamentablemente me encantaría. Así que volvé, que queremos ir. Maravilloso. Gracias. Gracias, Flor. Nos vemos la próxima. Vamos con el guaraní, Francisco. En el oscuro silencio, oí papel sentimiento. pova recamba. Ai potanterero via mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ahasaban derje. Recambares allá ya y mi lucero vespertino de popete y mamoima se anda se recue. E moito yo veré tata pena se la juro mera pico en este mundo araja hay cuese. Tupa o pio repica la campanita de bronce, o pepe llega la virgen, añesú, añembo, y chupe ayeruré con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, yera aguanda y ve, upe yera tupan en las rosas una las mariposas o anuncia lleve alegría y en medio del bello día recomine esa suerte antes de ajo y la muerte roje tu ser.